Yo solo quiero alabar tu nombre. Yo solo quiero decirte cuánto te amo, ya que tú has sido en los momentos más difíciles, más que un amigo tú. Te alabaré.